Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. La las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Dame, dame tu sonrisa, loco. Ya el sol acaricia nuestros cuerpos. Comienza a ser vos mismo. Si es que corre sangre dentro, si es que amas a la gente, ámate pronto por dentro. Diez de la mañana, arrancamos con todo el Enredando no, las Mañanas. No arrancamos porque Pancho todavía no encendió el botón de aire. Pancho lo acaba de encender. Pancho es una falla, la verdad que después de habernos acostumbrado como perros de Pablo a empezar a hablar o callarnos cuando se enciende o se apaga la luz, que no la encienda cuando empezamos a hablar, está siendo contradictorio con tus propias formas conductistas de manejarnos, Pancho. Se me hace que es el frío, ¿no? Sí. Puede ser el frío. Bueno, muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo en Jujuy en una mañana soleada pero fría. Muy, muy fría. Esta mañana había, ¿cómo se dice? Escarcha. Sí, así vas a nombrar a los entrevistados. Si no me confundo, no soy yo. Perfecto. No, parece que va a nevar en algún momento en Jujuy, ¿no? Sí, la verdad que da esa sensación. Va, nevó, pero no aquí en Capital, nevó la vez pasada por Abrapampa, por Susque, toda esa zona, así que estamos esperando la nieve aquí en San Salvador de Jujuy. Tenemos una mañana bastante movidita, hoy arrancamos con todo el Enredando las Mañanas, la verdad que salió todo perfecto hasta aquí. Me llama, me llama la atención que 9:30 ya tuviésemos todo listo, cuando normalmente son las 10:01 y estamos corriendo para aquí, para allá, estamos. Hoy estábamos tan serenos que yo no sabía qué hacer, la verdad. Es verdad. Me sentí inútil. Claro, tuvimos tiempo hasta para escuchar música antes de empezar el Enredando. Estábamos diciendo con Pancho que preferimos arrancar sobre la hora para no darte tiempo a escuchar tu música. ¿Te gustó? Te vi acercándote aquí a la pantalla a ver el video que estaba viendo. Sí, no podía creer que además hubiese un video de eso. Sí, pasamos nuestros contactos para toda la gente que nos está escuchando y se quiere comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook. Red Nacional de Medios Alternativos nos busca y ahí puede darnos un hermoso me gusta. Así ¿cómo es. Es un hermoso me gusta? Me encanta. Me gusta como los otros, pero con iniciativa. Con el corazón. Ah, está bueno, no deberían poner eso del corazón. Bueno, ya fue. Che, mandamos un saludo a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, a todas las radios, todos los medios que están retransmitiendo este programa, este hermoso programa que es el Enredando las Mañanas. Yo quiero mandar un saludo especial a los cumpas de Radio Roja, que nos dieron una mano muy grande para poder programar nuestra próxima computadora para la radio. Así que bueno, vaya un saludo para los cumpas Linusero. Que sé que con esto despierto una bataola en la RNMA, pero nada, soy del bando de los de Radio Roja. Me comentaron por ahí que fuiste a verlo a Richard. Ah, bueno, eso fue. No, no me hagas hablar de eso. Le brillan los ojos cuando lo nombraste, contento, ¿viste? Perdón, no cualquiera se sienta en un asiento reservado por los compañeros a los que damos nuestro saludo también, los compañeros de usuarios de software libre de Jujuy, y que bueno, como nuestra radio está programada toda con software libre, hay un vínculo muy especial. Y vino la conferencia Richard Stallman y nos sentamos en asientos reservados en la segunda línea, en asientos reservados, gracias a los compañeros. Tengo que reclamarle a los compañeros también que no todos tenemos ese privilegio. Yo estuve afuera. Después fui y dije que era de la radio y me hicieron pasar adelante. Faltaba media hora. Los compañeros saben que usas Windows, yo también. Sí. Es más, creo que estaban enojados, Richard, porque el programa que le habían puesto para que transmita era Windows. Sí. Lo mínimo que podía hacer es buscarle una compu con Linux. Sí. Che, bueno, ¿les parece que escuchamos un poco de música y arrancamos con todo el Enredando? Perfecto. Idiotas tirándose arroz, tirándose bombas, diciendo somos dos. Somos una familia, formamos un hogar, formalizamos hijos y ahora hay que aguantar. Sí, sí. De la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza Perra. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y 10 de la mañana, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en San Salvador de Jujuy, en el estudio de Radio Pueblo, un estudio que nos está abrigando del frío, ¿no? Un estudio que nos está abrigando del frío, un estudio que nos está dando bien la hora, esto, porque esto hay que comentarlo. Entró Mono, que es el compañero que se encarga de hacer los llamados de la producción. Entró Mono, el reloj no funcionaba y aplicó la fórmula que aplica a todas las cosas. Bueno. Lo sacó, lo golpeó, entonces, y el reloj empezó a funcionar. Nosotros ya estábamos pensando en ir a comprar una pila nueva. Una pila, y la verdad que bueno, un apriete al reloj y arranco. Hablando del estudio, tengo que denunciar en nombre de mis compañeros Mono y Lorena que los echaste por tu cigarrillo. Che, bien, ¿les parece que...? Vamos al primero. Dale. Bien. Vamos a irnos a Bariloche. Así es. Así es, están cerrando el ENACOM de Bariloche y toda la zona de alrededor. Bueno, están siendo despedidos también los trabajadores, ¿no?, que pertenecían a esa dependencia. Así que bueno, para eso nos vamos a comunicar con Pablo Roque, que él es trabajador del ENACOM. Que nos va a estar comentando sobre esta situación. Bueno, y qué es lo que implica el cierre del ENACOM en Bariloche, ¿no? Así es, los trabajadores y trabajadoras del ENACOM Bariloche denuncian que hacía unos cuantos meses nada más les habían prometido que iban a transformar, digamos, al ENACOM Bariloche en una institución modelo, ¿no? Incluso hubo traslados desde Buenos Aires hasta Bariloche para supuestamente desarrollar esta institución modelo que les habían prometido. Y sin embargo, al poco tiempo, o a los 6 meses, directamente les comunican que van a cerrar el ENACOM. Pero bueno, estamos en contacto con Pablo Roque. Pablo, ¿nos estás escuchando? Sí, te escucho perfectamente. El saludo para vos, para toda la audiencia y para todo Jujuy. De norte a sur y de sur a norte, el abrazo a la distancia. Gracias, igualmente. ¿Nos podrías relatar cómo se llega a esta situación? Bueno, la verdad que es una situación muy triste, pero muy real también. Yo, por ejemplo, en el caso mío, hace 12 años que trabajo en el organismo. Yo vengo trabajando desde lo que era la Comisión Nacional de Comunicaciones. Cuando inició el gobierno de Macri, fusionó lo que era la CNC con la AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, para formar el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM. Ahí es que hacen una selección de personal de la gente que estaba en Buenos Aires. Yo soy nacido en Buenos Aires y toda mi carrera la hice en Buenos Aires. Y en Buenos Aires hacen una selección, hacen dos búsquedas internas, en donde seleccionan a 6 personas para que vengan a la ciudad de San Carlos de Bariloche a armar la delegación de ENACOM en Bariloche. Eso fue en septiembre del año pasado. Al día de hoy somos 11 personas, 11 trabajadores que estamos en la delegación. Ponen a un delegado, un funcionario del gobierno nacional a cargo de la delegación, y la semana pasada nos comunican que la delegación va a cerrar y que nos van a pasar a cualquier otro organismo del Estado sin saber a qué organismo, ni hacer qué tarea, ni por cuánto tiempo. Lo que es real es que hacen desaparecer el Ente Nacional de Comunicaciones de Bariloche, que en Bariloche presta servicios desde el año 99, como primero fue el CONFER, después AFCA y después ENACOM. Así que bueno, Bariloche se queda sin la prestación del servicio a la ciudadanía, que puede reclamar por los teléfonos, que acá en la Patagonia, como allá en el norte, las comunicaciones no son lo mejor que andan en nuestros territorios. Los servicios de internet que nosotros controlamos tampoco brindan un buen servicio, ni un servicio de ancho de banda acomodado a las exigencias que hoy el propio gobierno nacional quiere hacer todos los trámites por internet, que sea todo digital, pero la realidad es que los pueblos de nuestro norte o de nuestro sur, o que no están en realidad en la ciudad de Buenos Aires, o que no están en el centro del país, en ciudades grandes como Córdoba, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires, se ven seriamente afectados. Si nosotros, el Ente Nacional de Comunicaciones, es el que tiene que controlar a las comunicaciones, a las telefónicas, a Telecom, a personal, a Claro, a Movistar, a Arnet, a todos los servicios de telefonía celular que andan muy mal en todo el país, y todo el teléfono de servicio de internet, que también son muy defectuosos. Obviamente este cierre es en favor de las grandes corporaciones que siguen haciendo negocio y abusando de los ciudadanos, que cada vez van a tener menos lugares donde ir a reclamar por lo que están pagando, porque nadie reclama más de lo que está pagando, digamos. Si uno está pagando un servicio de 3 megas de internet, que sean 3 megas de verdad, está pagando una telefonía celular, que es el minuto más caro de toda Latinoamérica, lo tiene Argentina, y el servicio es muy defectuoso. Entonces, bueno, para acomodar esa y balancear esa fuerza entre las grandes corporaciones de telefónicas y de medios y el ciudadano de a pie, es que está el Ente Nacional de Comunicaciones, es el organismo del Estado que tiene que controlarlos. Obviamente, al retirarse y a nosotros seguir cobrando por ENACOM el sueldo, lo único que hacen es bajar el costo del alquiler, que son 23.000 pesos, que para lo que es el Ente Nacional de Comunicaciones, que es el tercer recaudador a nivel nacional, ente recaudador a nivel nacional después de AFIP y de ingresos brutos, la verdad que 23.000 pesos es muy poca plata para dejar de brindarle el servicio a la Patagonia, porque queda solamente en Viedma, que Viedma de Bariloche dista de 800 kilómetros. O sea, si alguien quiere hacer el reclamo, tiene que caminar 800 kilómetros o mandar un correo postal, como en la década del 80. Entonces, esto más que ir hacia un avance del futuro de las comunicaciones, va en un retroceso, porque las empresas telefónicas van a seguir haciendo lo que quieren, los usuarios no van a tener quien los defienda, y quien quiera hacer un reclamo tiene que mandar una carta, comprar estampilla y dirigirse al correo en vez de al Ente Nacional de las Comunicaciones, por lo menos acá en la Patagonia. Nosotros vemos con bastante alerta esta situación y con bastante desesperanza, porque no es Bariloche la primera y única oficina de ENACOM que van a hacer desaparecer, sino que en lo que resta del año tienen pensado eliminar 10 delegaciones en todo el país de lo que es ENACOM. Y así van a continuar con cada uno de los servicios que el Estado tiene que brindar al ciudadano, lo van a ir desarticulando y lo van a ir sacando de las grandes ciudades o de las ciudades que ya estamos, lo van a ir sacando para solamente quedarse en las ciudades capitales. Esto obviamente va en contra de cualquier federalismo que quieran, claro, que quieran decir que están haciendo, porque vuelve todo a hacerse el reclamo en Buenos Aires. Quieren centralizar todo en Buenos Aires y volver atrás lo que se había conseguido, que cada pueblo tenga sus oficinas para hacer sus DNI, para hacer sus documentos, para hacer sus gestiones a nivel del Estado Nacional. Pablo, más o menos lo que vos relatabas, digamos, y para que la gente entienda, los que nos están escuchando, ustedes plantean, digamos, que bueno, cierran, digamos, en beneficio de ciertas empresas, ¿no? Digamos, porque vos contabas en tu relato que habían llegado muchas denuncias, ¿no? De telefonía, de la cuestión de internet, digamos. Entonces, un claro, dándole la mano, ¿no?, a estas empresas para que la gente no pueda denunciar, ¿no? Sí, sobre todo porque, por ejemplo, una de las personas que se acercó a la delegación de Buenos Aires para informar el cierre, venía de Buenos Aires, uno de los directores y subdirectores son todas personas que trabajaban antes de entrar en ENACOM, en Telecom. Y Telecom, que acá en Bariloche es la empresa que más reclamos tiene, porque es el servicio más defectuoso y abusivo que tenemos en la Patagonia, digamos. Entonces, cerrar por 23.000 pesos de un alquiler de un local en Bariloche, cerrar la delegación y dejar de brindar servicio, lo único que entendemos que le puede beneficiar es a las telefónicas, que van a dejar de estar controlados para que vuelva el descontrol de las comunicaciones y que la política de este gobierno nacional es que la regulación la haga el mercado, y en el mercado sabemos todos que siempre gana el más fuerte, y ante los ciudadanos de a pie y las telefónicas que tienen negocios millonarios en todo el país, obviamente siempre van a ganar los grupos telefónicos. Así que para nosotros es eso, es hacer lo que dice el presidente, que el mercado se regule solo, que no haya regulación, que no haya control por parte del Estado, y es retirar el Estado que estaba en favor de los ciudadanos, es retirar el Estado en favor de las empresas monopólicas de telecomunicaciones. Pablo, justamente en base a esto que decís, uno no puede evitar asociar que en paralelo a esto, a este cierre de hasta 10 delegaciones que comentabas, en paralelo a esto también surge la noticia de que le dan más frecuencia a las telcos, de que incluso frecuencias como la de Nextel, que no estaba habilitada para ese tipo de telecomunicaciones, se habilita para eso. O sea, es una política que es muy visible. Claro, sí, no, está todo apuntado a eso y ni siquiera hay ningún, no tienen ningún afán en disimular la claro. política, digamos. La política de ellos se acepta, uno es profundamente democrático y la acepta, no la comparten en lo absoluto, pero acepta por una cuestión de que es profundamente democrático y si llegaron a ser gobierno nacional a través de las urnas, nosotros aceptamos esa condición y deseamos que le vaya cada vez mejor, pero claramente estas medidas que están tomando van en contra, completamente en contra de la ciudadanía local, digamos. Por más que uno sea profundamente democrático, no puede dejar de decir que están trabajando a favor de las empresas de telecomunicaciones y de los medios, digamos, de los grandes medios de comunicación. Obviamente, el hecho de entregar las frecuencias de Nextel al grupo Clarín no es casualidad, y el hecho de empezar a retirarse y dejar de controlar tampoco lo es, digamos. Uno, por más que sea profundamente democrático y acepte las reglas del juego de la política e inclusive la juegue de la mejor manera y lo más genuino, no puede dejar de sostener que este gobierno ha venido a recortar los derechos de los ciudadanos. Uh-huh. Buen día, Pablo. ¿Cuáles son las actividades a seguir con respecto a lo que nos comentás? Bueno, nosotros la verdad que estuvimos en un plan de lucha muy intenso durante toda la semana pasada, apoyados y a quienes también debemos agradecer, a los gremios, a ATE, a UPCN, a la CGT, a la CTA. Aquí en Bariloche es la primera también delegación a nivel nacional que se cierra, entonces se involucró el intendente Gustavo Genuso, que el día de hoy va a hablar con las autoridades en Buenos Aires para tratar de que no la cierren. Se involucró el Consejo Deliberante, digamos. Bariloche lo que ve es que empieza con ENACOM y va a seguir con otras oficinas como Desarrollo, ANSES, FAMI, digamos, otras oficinas que también ya empezaron a recortar funciones que le brindaban a la ciudadanía. Entonces esa es la preocupación del sector político, del sector legislativo de la Patagonia, que va a ir a pedir explicaciones a las autoridades del organismo. Nosotros como trabajadores, esto sirvió para unirnos mucho, para plantear distintas alternativas de resolución. Inclusive estamos planteando seguir asesorando a los ciudadanos en forma gratuita una vez que se vaya definitivamente la ENACOM de Bariloche, porque es muy difícil para una persona de pie, la gente mayor, poder completar los formularios que requiere el reclamo telefónico. Y al tener que enviarlo por correo, una vez que uno lo completa y lo envían al correo, cualquier dato que esté mal ya deja sin efecto el reclamo. Entonces se hace todo mucho más tedioso y empujan a uno a que directamente no reclame por lo que le corresponde, porque es muy tedioso hacer el trámite por correo postal y errarle en algún ítem significa que ese reclamo deja de tener efecto y vuelve a foja cero. Entonces empujan a la ciudadanía a que directamente no haga el reclamo. Nosotros seguimos insistiendo en que nos parece que no tiene que cerrar la delegación. Los medios comunitarios también sienten una pérdida por una cuestión de que nosotros tenemos el fondo por ley. El ENACOM es la autoridad de aplicación del FOMECA, el Fondo de Concurso para los Medios sin Fin de Lucro, en Bariloche en particular, y en la Patagonia en general. Hay mucha comunicación alternativa, comunicación de pueblos originarios. Está el primer canal de pueblos originarios, o el Quintum TV, el primer canal mapuche, que volvió al aire justo con la noticia de que se cerraba ENACOM, cuando ENACOM está debiendo concursos de FOMECA 2015-2016, y al día de la fecha no sacó a concurso lo que tiene que sacar porque está vigente en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual al día de hoy, que son los FOMECA, los concursos de fondos para subsidiar a los medios de comunicación alternativos del año 2017. Estamos a mitad de año y todavía no, estos concursos no han sido sacados a la ciudadanía. Entonces los medios comunitarios también se ven muy afectados. Obviamente nosotros teníamos mucha relación, porque le damos una mano de la parte técnica, le damos una mano de la parte de los talleres y del financiamiento, que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual dice que nosotros, SENACOM, es el organismo que lo tiene que poner a disposición. Bueno, Pablo, la verdad que ha sido muy completa, muy muy completa el panorama que nos brindas. Agradecemos la entrevista y seguramente vamos a seguir en contacto desde los distintos medios de la RNMA para ver cómo se va desarrollando esta situación, ¿no? Que como claramente lo manifestabas, tiene un impacto local y también un impacto nacional de envergadura. Sí, claro, porque una vez que empiezan con que pasa el cierre de una delegación, van a empezar a seguir cerrando, y eso más temprano que tarde va a terminar afectando a todos los medios de comunicación más chicos, como a todos los ciudadanos que van a ver que sus derechos se están escurriendo entre las manos de los funcionarios de alto nivel que cerraron acuerdos con las grandes empresas. El saludo para todos ustedes, para todos Jujuy y para toda la RNMA, de la cual tengo un profundo afecto. Muchísimas gracias. Bien, ahí pasaba a Pablo Roque, ¿no?, que nos comentaba, bueno, el cierre de NACOM ahí en Bariloche, ¿en qué iba a afectar esto en la sociedad y también, ¿no?, quiénes se beneficiaban con el cierre del ENACOM? Muy muy claro, la verdad, muy claro, porque, como decía, brindó un panorama amplio que va desde los acuerdos con los grandes medios hasta el impacto que tiene esto a nivel local, en medios comunitarios, en el reclamo. Recordemos además, Bariloche es una zona turística donde mucha gente va, en fin, en distintos momentos del año, van varios colectivos de escolares, ¿no?, para el cierre de la secundaria, viaje de fin de año, eso. Viaje de egresado. Claro, hace mucho. No, yo fui. Nosotros no alcanzamos a pagar el viaje a Bariloche, así que compramos un montón de vino y nos fuimos a las pircas, aquí un rito. Nosotros hicimos lo mismo. Ah, bien. Pero bueno, dejemos hablar de nuestra pobreza. Estábamos hablando del viaje de viajes de egresados. O sea, hay una población flotante importantísima y la forma es justamente comunicarse a través del celular, a través de internet. O sea, incluso para lo que sería la esencialidad de Bariloche, esto atenta contra eso, ¿no? Así es. Escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Lo vi a Pancho comiendo. Exactamente, yo también. Así que Pancho seguramente va a elegirnos ahora una canción larga para poder terminar o exterminar, no sé cuál sería la palabra, el potecito ese que saco. Así es, escuchamos música y continuamos con el Enredando las Mañanas.